Yo voy a orar para que esta persona que se encuentra deprimida, tirada en su cama, se levante y venga a nuestro templo. Esta persona que le han hecho mal, una brujería, que han hecho un gualicho, una porquería, se va a sanar con mi oración. Buenas, yo soy Antonio, un gallego muy porno. Vengo de Madrid, España. Me gustan las corridas de toro y las fiestas de San Fermín. Y también me pregunto, ¿qué fue de los argentinos? Cosa de loco, vio. Uno no puede creer. Esto de los flockers, los emo, esos peinados raros y los pantalones todos ajustados. No sé, para mí que es una generación perdida, vio. Nosotros allá en Paraguay hablamos todo así, amigo, y andamos vendiendo medias hamacas paraguayas. Y para hacer una siesta, una buena hamaca paraguaya le viene bien. ¿Nos quiere comprar? Está todo bien, amigo. He may be the face I can't forget. Oh, mi adorada, esa mujer a primera vista, ¿no lo crees? Viajaremos a una playa exótica y lejana y juntos cargaremos una hermosa melodía de amor entre los dos. Sé el amor, sé tu yo, sé el amor. La coquetuela se está embelleciendo para mí. Está bien, puedo esperar.